kilos de la soltando los Benji. Cheque, cheque. Hoy soy party con la Fania. Hangando con salseros. Bendicen todas mis canciones. 11:38, 25 grados en este claro en el monte que estamos. En este Balcarce 420 de Toay. Ya casi estamos cerquita de la máxima. Se espera para hoy 27 grados. Está soleado, está hermoso. Juani está intentando desde el comienzo del programa que le regale mis anteojos. No lo voy a hacer porque me gustan. Si no me gustaran, se los regalaría porque así me manejo yo. Lo que no me gusta, lo regalo. Como hace la gente bien. Regalo camisas sin Mina botones. Bien. Sí, Mina bien. Regalo camisas sin botones. Pero qué bueno, buen título ese. Camisas sin botones. Me encanta porque Mariana todo. Yo todo robo. Yo soy una máquina de robar. Lo lleva. Afanar. No, es terrible. No. Es un taller, es un taller de escritura permanente viviente. Caminante. No, sí. Vos lo decís muy lindo, pero en realidad soy una gran ladrona. O sea, todo bueno, lo que yo escribo. Regalo camisas sin botones y le pones en honor a las ricas de mi pueblo que cuando donaban, regalaban sus camisas y le sacaban los botones porque el botón. Claro, sirve. Es más caro. Bueno, además, así es. Pero los grandes pensadores, exacto, y creadores roban. Bueno, sí. Bien. Y otros, bien robado. Sí, me gustó ese iniciar este bloque con la actualización del tiempo. ¿Viste? Eso es radio. Sos la chica del clima. Eso es radio. La radio no puede, la radio tradicional no puede privarse de dar el horario, dar el clima, incluso dar la expectativa del clima para varios días. Claro. Por lo menos yo aprendo de Pali Cucharini, que todas las mañanas lo hace. Che, hay gente muy indignada. Me han mandado mensajes, que gente que está indignada porque critiqué el mate con coco. Ajá. Bueno. Gente que está indignada porque chicos, critiqué. Basta. Necesitamos un límite. Bueno, un límite te pido. Critiqué la demagogia de amor forzado con Lía Cruzet. También. Dice, dejen amar. Dejen amar, me dicen. Bueno, y vos llegaste acá diciendo que te encanta Lía Cruzet. Mí me encanta Lía Cruzet, me hubiese gustado, bueno, pero ahí estoy a tiempo, qué sé yo, pero me hubiese gustado entrevistarla en vida. No estás a tiempo, ya se murió. No, claro, es verdad, no estoy a tiempo, pero estoy a tiempo, estoy pensando muchas cosas a la vez, perdón. Salvo que seas Olga Orozco y en este momento te vayas al museo y empiezas a hacer una espiritismo. Sesión. No, digo que por ahí estoy a tiempo de escribir su biografía. Entrevistarla, no, ya no estoy a tiempo. Pero bueno, hay algo que me interesa mucho de ella, que no solo como su lugar de mujer en el ambiente tropical, sino también su condición de bipolar, que eso es algo que no se sabe mucho y a mí me interesa mucho el tema de la salud mental. Y especialmente en una mujer de estas características me apasiona un poco. Así que, bueno, nada, eso. A mí me gusta mucho como personaje. La verdad que no la escuché mucho más que en una fiesta en el trencito, vieron, tradicional. Sí, en el baile carioca. Sí, en el baile carioca, exactamente. Muy bien, bueno. Se viene entonces la... Ojalá. Se viene la biografía no autorizada porque ya murió, pobre. Querida Lía. Pobre Lía Cruz, Lía Salgado, iba a decir. No murió Lía Salgado, no. Murió Lía Cruz. ¿Tenemos entrevista? Sí, vamos a entrevistar hoy a Emilce Aymar, porque ayer fui a ver a Cheras, al Teatro ATTP, una obra que me gustó mucho, es una obra documental de títeres, y bueno, quería conversar con Emilce para preguntarle algunas cosas. Hola Emilce, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? A todas y todas de la mesa y también a la audiencia. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Te quería preguntar, Emilce, ¿cómo surge la investigación? ¿Cómo hicieron este trabajo? Bueno, también es bastante, para mí es bastante llamativo esto de llevar una investigación al formato del teatro, ¿no? ¿Cómo fue eso? Como grupo Alta Rusticidad, antes de Achera habíamos realizado un trabajo también un poco documental y también con trabajo escénico de títeres y que trataba sobre el río Atuel. Entonces un poco este grupo lo que tiene como trabajo es en un trabajo escénico de teatro documental, también como una mistura también de la ficción, pero que siempre esté lo histórico y lo documental a partir de una investigación. Y bueno, eso se realizó en el primer trabajo que hizo este grupo, y en este trabajo de Hacheras también lo hicimos de la misma manera, a través de entrevistas. Bueno, salió Hacheras porque en estos encuentros que uno también tiene con diferentes personas que han investigado o que han sido parte de la historia de La Pampa, bueno, estuvimos en una oportunidad conversando con Walter Casenave, geógrafo y también historiador, y bueno, y él nos contó sobre que había sido maestro de Hacheros, y ahí un poco también nos empezó a interesar este tema, y empezamos a hacer, a entrevistarlo a él, cómo fue su trabajo en el monte como el primer maestro de Hacheros en la zona de Winifreda. Y empezamos también a buscar en la Universidad de La Pampa como alguna investigación sobre los hacheros y las hacheras, y no había nada, solo había sobre los nombres de los terratenientes, claro. Que hubo entre la época del 40 hasta el 70, de que tenían obraje de hacheros en toda La Pampa, y bueno, ahí también encontramos un estudiante que estaba haciendo su tesis con el tema de hacheros, porque su familia de la zona de Rancul habían sido hacheros, y él fue también parte de esta investigación, nos dio bastante material, y también recolectamos entrevistamos a familias hacheras y a mujeres. Y eso lo hicieron un poco fue así. Ustedes mismas, ¿no? ¿O tuvieron otro aporte para la investigación, las entrevistas me refiero? ¿Lo hicieron ustedes, que son intérpretes de la obra, o lo hizo sí. ustedes mismas? Y eso me parece que aporta algo fuerte, ¿no? A la hora de ponerle el cuerpo a esas historias, habiendo transitado las entrevistas y ponerse en contacto con los protagonistas. Exactamente, sí. Sí, también otra entrevista importante fue a Teresa Pérez, la poeta y escritora también pampeana, que también su poesía es dedicada a su familia hachera, porque ella es hija y nieta de hacheros. Uh-huh. Sí, bueno, es estar en como es en relación con esas personas, nos íbamos dando cuenta que todas las historias contaban lo mismo, parecían calcadas. Todas las historias de estos hacheros y hacheras habían pasado por las mismas experiencias crudas y duras en este trabajo de hachar en el medio del monte. Uh-huh. Emilce, ¿y por qué eligieron para contar esto el recurso de los títeres? Porque este grupo de teatro no es teatro de actor, sino es teatro de objetos. Nosotros habíamos hecho durante un año un seminario que es como un grupo interdisciplinario que se armó, porque este grupo de alta rusticidad no solamente trabajan actrices, sino también trabajan artistas visuales, que son la mano de que van confeccionando estos objetos, porque el teatro de objetos lo que tiene es una construcción. También de objetos, ya sea de títeres o como es objetos que se van transformando para darle vida y que sean un personaje en la obra. Bueno, nosotros hicimos un seminario con Carlos Piñero, que es un titiritero de Córdoba, y su compañía, y bueno, estuvimos un año con él trabajando, y de ahí surgió una obra que se llama Alta Rusticidad, que es la del río Atuel. Y después, para esta obra de Hacheras, trabajamos con su compañera, que es María Laura Gallo, también que tiene una compañía de títeres y de objetos animados en Córdoba. Y también fuimos aprendiendo y conociendo este mundo de los títeres y los objetos que, bueno, a mí me apasiona, es algo que, y a mis compañeras también, por eso un poco están las cuatro. Pudimos crear un trabajo en equipo, porque no solamente estuvimos nosotras cuatro, sino también mucha más gente que colaboró en este trabajo artístico. Emilce, ¿viste qué pensás de la del, bueno, me imagino que vos tenés una visión como muy personal y arraigada por todo el trabajo que hicieron, pero qué pensás, qué importancia tiene que la obra la veamos hoy en día en una situación con políticas sociales como por ejemplo la que ahora quiere implementar el presidente, que les da vía libre básicamente a los terratenientes para que hagan con sus trabajadores lo que quieran y básicamente está promoviendo el trabajo esclavo, ¿no? Me resignificó esa, justo esta noticia de esta semana me tocó ayer cuando vi la obra. ¿Cómo pensás que se puede ver en esos términos la obra? Y bueno, sí, es muy duro porque como es esta obra. En esa época, bueno, una tenía que ver también con la poca educación que estas personas podían obtener, por eso, sobre todo en la obra, se rescata que la educación, que estos hacheritos dejen de hachar y vayan a la escuela, es un paso importante para el futuro de ellos, que la educación es un poco lo principal para que esta gente salga de este trabajo duro y esclavo como estuvo. Y sí, es muy duro porque, bueno, parece que todos los derechos que se van ganando y que se van obteniendo por todo lo que ha sucedido con los trabajadores y trabajadoras, ahora vuelve todo para atrás, como que no se da importancia a toda esta lucha de los derechos laborales. Sí, totalmente. Y sí. Así que es muy difícil, sí esta situación. Bueno, te agradezco el hecho de que hayan hecho esta obra y además funciona como un clásico, ¿no? Porque anoche nomás la vimos y pensamos esto, como faz, qué actualidad que tiene, ¿no? Eso es muy importante y no pasa con todas las obras. ¿Qué te iba a preguntar? Josefina Bravo, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Trabajan, son parte de este mismo grupo? Sí, somos Alta Rusticidad, somos cuatro mujeres. Uh-huh. Josefina Bravo también es actriz y escritora. Y después está María Luciana Ceja, que es profe de literatura también, y también titiritera, y Yamila Verau, que es artista visual, que ella siempre se encargó un poco del diseño de los objetos, igual todo se hace en equipo, pero ella siempre se ha encargado del diseño de los objetos, de los materiales que cada objeto tendría que llevar, y también muchos objetos son enviados a ser por otros artistas, como en esta oportunidad nosotros la máscara de Hachera la hizo Gaby López, una artista que trabaja en General Pico con distintos materiales como la cerámica y la arcilla, y ella nos hizo esta máscara. Es una escultora, porque hace rostros. Gabriela López, ¿no? Sí, sí. Escultora también. Excelente. Sí. Y bueno, siempre también la escenografía la hizo escenografía la hizo Diego Cejas Rubio, que también es un escultor. Bueno, siempre el equipo realiza parte del trabajo artístico, pero otro trabajo también se manda a otros trabajadores culturales, artistas que están más relacionados con el tema que queremos llegar. ¿Y tienen algunos premios? Obtuvimos beca del Fondo Nacional de las Artes, que con eso nos ayudó al tema de la escenografía, de los objetos, porque bueno, se necesitan muchos objetos, que lleva también un costo. Sí, claro. Poder construirlos. Y también el INET, el Instituto Nacional del Teatro, también nos dio un subsidio. Y bueno, y después sí, también lo hemos realizado en escuelas de adultos, porque acá hay mucha gente, más que nada, bueno, los adultos que se sienten identificados, porque siempre en su familia o en sus amistades ha habido una persona hachera o bachero o familia chera conocida, entonces se sienten como identificados con esta obra. Y los jóvenes no conocen sobre esto, por eso nos interesa también llevarla a la escuela. No saben que esta pampa fue desmontada por hacheros y hacheras. Y también como hay zonas que hubo más desmontes que otras. En la zona norte, por ahí, todo lo que es la zona que está más pegada a la provincia de Buenos Aires no se conoce sobre esto, pero sí todo lo que es Rancul, Conelo, toda la zona que va para el lado la de San Luis. Agrícola. Bueno, ahí donde sí estuvo más el obraje de hachero, con más cantidad de obrajes de hachero, también acá la zona de Carro Quemado, Lo Antoro, Victorica, Toay, también. Así que bueno, hay gente que se siente muy identificada con todo, con esta obra, con la experiencia de su familia que ha vivido. Sí, pensaba también la importancia de que los niños y niñas y adolescentes tengan acceso a la obra en situación de escolaridad, ¿no? Porque a veces se piensa que es algo que está dado y que es para todos y todas, y la verdad que hay muchísima desigualdad, y en este tema en particular de los hacheros y del trabajo esclavo hay mucha invisibilización. Así que es interesante que los lleven a las escuelas. Bueno, hoy está hacen una función en el ATTP. Sí, sí, hoy hacemos la última función del año a las 21 horas en la sala ATTP, José Lurio y Bolivia. Así que los y las esperamos por mesa de entrada, y se compran las entradas y los esperamos si le interese ir a ver esta propuesta. Bueno, muchísima suerte para hoy y muchas gracias por la entrevista, Emilce. No, gracias a ustedes siempre por ayudarnos a dar voz a nuestras propuestas artísticas. Así que muchas gracias. Gracias, un abrazo. Ahí pasaba Emilce Aymar, que además es la responsable del Museo Olga Orozco, siempre con un muy bajo perfil. Sí, totalmente. Y de verdad que es interesante porque, bueno, hay que pararse a escucharla, porque tiene su cadencia, su tiempo, y me pareció interesantísimo esto. Desconocía por completo cuál era el argumento de la obra Hachero, solamente había visto, viste, las convocatorias, los flyers, y nada, y busqué. Dan ganas, ¿no? Dan ganas te dan ganas de ir a ver, sobre todo por el laburo, que hay que encontrarle la vuelta a una investigación, como bien vos decís, que se nutre no solo de las entrevistas, sino de la investigación académica de un estudiante universitario y del laburo del artista, las artistas visuales, para construir los objetos. El teatro objetos es maravilloso. Sí, es maravilloso. ¿Te acordás, Juani, cuando fuimos a ver el teatro con las cajas? Sí. La obra de teatro con las cajas. En el festival, en la Fiesta Nacional del Teatro, sí, sí, sí. Nos quedamos, pero impactados con eso, cómo a través de distintas cajas que contaba el barrio, casas, contaba su barrio, claro. Su barrio, ay, cómo genial, se tuvo que ir y iba sumando cajas, cajas totalmente trabajadas, ¿no? Caladas, estaban todas caladas y con luces adentro, no, terrible. Contaban un barrio, una barriada a través de cajas. Sí. Y la verdad que yo dije, qué talento maravilloso. Cordobesas. Dos cordobesas. Sí. No nos vamos a acordar ahora el nombre, porque somos gente que va mucho, ¿viste? Acá es muy impactante, la cherita, digamos, claro. Es un títere, y es muy impresionante cómo cobra vida en manos de las intérpretes, y luego cuando la dejan, uno muere. Te da algo en la boca, el estómago, sí. Como que decís, la fragilidad del objeto cuando no está animado, ¿no? Y eso es espectacular. Y uno tiene como que renovar el pacto todo el tiempo en el teatro objeto. Así como, ah, es un títere, ¿no? Uh-huh. Como eso es muy alucinante. Como uh-huh. Uno, vos te crees que es una niñita. Aunque estés viendo ahí al intérprete hablando y todo. Y entonces eso es muy alucinante para mí. Así que, bueno, se las recomiendo muchísimo, bueno, por todo lo que conversamos, y aprovechen que hoy es la última función y hay 2 por 10.000 pesos. Dos entradas por 10.000 pesos, sí, ahí exacto. En ATTP, que es teatro también, teatro de gestión colectiva, que hay que acompañar siempre. Mariana, espectacular. Bueno, lo muchas gracias hoy. Por el espacio. Bueno.